darle. Es 500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. What a drag it is getting old. What a drag it is getting old. Kids are different. Y así comenzamos un nuevo programa de Gamer con Mate. Es así, estoy yo, lamentablemente. No, mentira. Solo. No, acá estamos acompañados de una buena bebida isotrópica. No, mentira. Estamos tomando un poquito de pomelito, por decirlo de una manera. Acá estamos. Vamos a empezar con este programa que viene cargadísimo de invitados. Más que nada, estamos con Chacho acá, comandando esta nave. No sé si comando o mi invitado, no sé. O estamos invitados acá en la radio, ¿no? Estamos invitados a tomar el... ¿Cómo les va? Así que, bueno, sin más, vamos a pasar a presentarnos. Aquí quien les habla, Gustavo Lemos. Acá Doris no nos está mirando. No, bueno, tenemos la presentación, pero bueno, dejámosla para otro día. Yo soy Chacho, ¿qué tal? Estamos en Gamer con Mate, un programa que habla de videojuegos, tecnología y algunos delirios que siempre tenemos en la mano. Hoy nos acompaña como invitado, como una columna, digamos, sería hoy. Nicolás, ¿es una columna o trae una columna? No sé, ¿la columna la trajiste? No, yo vine a opinar. Ah, viste. Ah, es un columnista, entonces. Está muy bien, Nico Ibaceta, de Jarilla. ¿Qué tal? Un gusto. Él es sin palabras, ¿viste? Sí, sí, pocas palabras. Hoy vino enojado, me parece. Hoy estoy prendido a fuego. No calmado. Vengo calmadito. Muy bien. Y también otro invitado que tenemos hoy es Gonzalo Vera. También está acá con nosotros, el Harikid. Sí, otro más. Harijaik. Harry Teenage. Muy bien, sabe representar. En el programa de hoy, en realidad, tenemos mucho contenido y Gustavo todavía lo estamos... tratando de buscar, en realidad, todo el contenido que tenemos hoy. Vamos a compartirlos en las redes sociales. Sí, nos pasó algo muy raro, que nos quedamos sin internet, no tenemos internet. Así que estamos ahí improvisando el tema hasta que los celulares se conecten a todo, como típico, por decirlo de una manera. Bien, vamos a recordar lo que son las redes sociales. Si nos quieren contactar, nos pueden contactar por Facebook, Twitter, Instagram, como Gamer con Mate. También, si quieren... No sé si damos el teléfono a la radio, Chacho. Sí, vos dale. Bueno. Ya vemos qué hacemos. Manden amenazas de bomba, no hay drama. Corten el programa, todo. Si quieren contactarnos, acá tienen el teléfono que es 524-4555. Ahí nos pueden llamar, nos pueden dejar un mensaje si quieren. Y más que nada, si es fuera del corte, mejor, así lo podemos atender. Así no nos volvamos locos porque somos de dos los que estamos manejando todo esto. También, ¿tenemos sorteo? Tenemos un sorteo. Primero déjame hablar un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a tener, si llega, Tommy Sapino y bueno, los ganadores de la Mendoza Gamer. Vamos a estar hablando un poquito de qué es lo que se vivió en la jornada de la semana pasada. Luego tenemos, bueno, temas de música y demás, que no quiero quemarlos. Y luego vamos a estar hablando de una leyenda urbana de Polybius, que es para eso que vino Nico. Creo que viniste por eso, ¿no es cierto? Nosotros venimos a molestar. Sí, porque no hay comida afuera, no hay comida. Bien. Yo creo que para después irse con nosotros a la LAN Party, que vamos a disfrutar enseguida, en un ratito, ahí en el Olegario. Muy bien. Además, lo que queremos en realidad es, como siempre somos bien regalones, hoy tenemos un juego para sortear original de Steam, se llama No Time to Explain. No tengo tiempo para explicarlo, justamente, así que no lo voy a explicar. Pero para participar, viste que siempre hay un enganche, viste que en la brava te hacen mandar las tres últimas documentos, esa boludez que... En una radio. No, pero es la bravota radio. Es la bravota, sí. Es la bravota, el mate especial. Muy bien. Acá lo que vamos a hacer en realidad en nuestro streaming o en nuestra página de Gamer Combate, la fanpage, nos manden un mensaje diciendo ¿Qué cosa rara le has pasado alguna vez en un videojuego? Algo raro en algo cuanto creepy, a un glitch, ser. Algo raro de miedo, algo raro como Gustavo. También. Así de raro. O como Nico, que está ahí tipo columna. Estoy acá en posición para los muchachos. Me parece que está aportando mucho el día de hoy. Sí, me gusta, sos el mejor columnista que hemos tenido en este programa. Y Gonzalo Vera está... Hemos venido un poco apagados hoy, la verdad. Yo me acabo de tomar una birra que me dejó... Gonzalo, mira el fuera de tono. Acá el cartelito que dice aire, dice. Mira, está pendiente ahí, dice, parece, viste, como las moscas que se quieren pegar ahí. Bueno, muy lindo. Ahora mismo, mientras escuchamos el próximo tema, yo les voy a estar... poniendo la consigna en el streaming, en vivo, para que le respondan y puedan participar. ¿En dónde, Chacho, nos pueden mandar las preguntas? Por supuesto, en el streaming, en el Facebook de Gamer Combate, pueden lo van a encontrar. Tenemos el vivo en el programa número 65, yo lo voy a dejar ahí anotado. Antes de continuar, vamos a ir con el primer tema del día, si lo tiene Doris. Es Mother's Little Helper de los Rolling Stones. Se escucha en Mafia 3. Es un lindo tema de la época del 70, retro. Así de tu tiempo. Para un juego que no es tan bueno como el tema. Qué lindo. A mí me gustó bastante, pero bueno, vamos a discutirlo en el corte. Vamos con el tema de Mafia. Gracias. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. There's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she buys and goes running for the shelter of her mother's little helper, and to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. She took four more. What a drag it is getting old. Men just aren't the same today. I hear every mother say they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these outside the door. She took four more. What a drag it is getting old. Life's just much too hard today. I hear every mother say the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day. Con el programa del día de la fecha tenemos estamos con un sorteo del juego No Time to Explain, para que ustedes puedan participar. Tienen que mandarlos al streaming en vivo, comentarnos qué cosa rara le ha pasado alguna vez en un videojuego. En la sección de Yuyito siempre les traemos alguna efeméride, algo como una nota de color de videojuegos de otra época. Como por ejemplo, el del día de la fecha nos lleva al año 1982. ¿Qué estuviste haciendo en 1982? Estaba en Plutón, más o menos. En camino. Estaba en camino. Estaba en camino, creo que. Era parte de la gema del infinito de Thanos. Sí. Estaba en otra dimensión. Bien, compartimos la misma gema entonces. Vamos a hablar del juego de Tron. Todos conocen la película de Tron. Sí. No es el Tron Evolution como está en Xbox 360 ni el de PlayStation 3. No, obviamente estamos en el 82. Así que. Viejo de acción en un arcade. Claro. Esto estuvo desarrollado por Bally Midway, que era cuando estaban juntos. Bally Midway era la empresa que se ponía a hacer los primeros juegos de acción de arcade tipo. ¿Cómo explicarlo? Como si fueran los beat'em up. Claro. Sí. Y también, como era Bally Midway, la parte de Bally la ponían en la parte de los pinball. Así que tenían un doble choreo por todos lados. Exacto. Obviamente, Tron fue un super suceso en su momento. Era una película que está hecha para frikis, porque básicamente era eso, pero bueno. Sí. De los años 80, Jeff Bridges interpretaba a Flynn, que era un diseñador de videojuegos. ¿Sí? Él acababa siendo propietario de un salón recreativo, básicamente unas maquinitas. Claro. Y en la primera escena se ve jugando un juego de tanques que era muy aburrido mientras lo anima una multitud. Obviamente esto motivó a que saliera algún juego. El juego tiene cuatro retos distintos de una dificultad que va aumentando. Una vez un tanque es tres veces más fuerte que el otro, entonces la idea es como que tenés que tener cierta estrategia para moverte. Es muy parecido, si alguna vez lo han visto, al Battle Tanks, o sí, Battle City. Sí, los tanquecitos que salían de río. Era muy parecido. Lo mejor de todo, bueno, es que también tiene la parte de los discos que terminan. O sea, el juego tiene muchas. Ah, sí, me mataste el internet, gracias. El juego tiene muchísimas toques de la película. Pero nunca tuvo el éxito que querían levantar con esto. Así que, bueno, es un juego que como que quiso intentar. Pero que nunca. Nunca lo logró. Claro. Bueno, ese fue más o menos el juego. Igual que la secuela. Quedó. Sí, la de Tron. Sí. La de Tron Evolution. Tron Evolution fue un desastre. Bien. Vamos a continuar, vamos a pasar lo que son las noticias de lo que ocurrió esta semana. Vamos a empezar por las noticias locales. Acá hay una invitación para la semana que viene, que también, más allá, hay un evento que se llama la ViewFest, que es la segunda edición, que lo están organizando Manso Producciones, así como lo escuchan, es Manso Producciones. Bien Menduco. Cuenta con el apoyo de grandes marcas como lo son la gran querida AMD y también apoyado por Riot Games. Todo lo que tiene que ver con Riot Games, ¿qué tiene que ver, Chacho? Con LOL. League of Legends. Bien, este evento es el día domingo 20. Acá nos mandan 07. No sabemos si es 7 de la mañana o 7 de la tarde. Solamente va a ser 7 de la mañana. ¿7 de la mañana? Sí, porque hacer la Mid-Season Invitational, que es como la competencia más grande de LOL, pero antes del Mundial, como la segunda más grande. Se juega en Corea, bueno, un lugar asiático que no coincide muy bien los horarios con acá. O sea que hay que madrugar mucho. No vamos a madrugar a las 7 de la mañana, chabón. Un día domingo. Con todos los pibitos un domingo a las 7. Bueno, pasamos largo, fue. Claro. Igual, en estos eventos anteriores de ver la final, ViewFest, se ha llenado y ha sido eventos en Corea y han coincidido el horario que acá es a las 4 de la mañana, 3 de la mañana hay que estar en el cine y se llena igual. Así que 7 de la mañana un domingo. Este evento va a ser en el Cine Teatro Recreo y como dijimos recién, a las 7 de la mañana el día domingo 20 de mayo. Con su entrada van a poder tener skin de regalos, juegos interactivos por premios en pantalla gigante, actividades por regalos oficiales de Riot Games, pasarela de cosplay, como todos los eventos que se hacen acá en Mendoza, salvo acá en la LAN Party, sorteo de hardware gamer. Así es, durante la semana vamos a largar un sorteo por el muro de Facebook de Gamer Combate, así que atento, vamos a regalar dos entradas. Así que atentos. También tenemos algo muy importante acá, que es sobre el juego Hellbound. Uf, qué lindo. Interesante. Este juego se ha alargado una beta abierta porque hace muy poco estuvo esta beta cerrada para probar solamente a aquellas personas que estaban interesadas en el juego. Pero hoy en día este juego se ha alargado y lo pueden jugar todas las personas que posean esta plataforma que es Steam y una PC que lo pueda correr. La verdad que no pide mucho, yo lo estuve probando un poquitito. El modo que podés probar es solamente un modo survival, en el cual tenés que bancártela con un montón de olas de personajes. El juego, si ustedes lo prueban, les va a recordar muchísimo a Doom, les va a recordar muchísimo a Sirius Sam. Y Duke Nukem. A Duke Nukem. Muchos de esos juegos así de one-liners de los 90. Sí, bueno, es todo eso junto. El juego hasta ahora tiene 4 armas confirmadas. Tenés, bueno, la piña, tenés un bate que le va sacando a unos tipos. El armita principal, que es como de tiro simple. Después tenés una que es de tiro automático, una escopeta y un lanzamisiles. Eso es. Lo básico como para clavarte un par de ñatitos ahí al hilo. Y lo importante es que es local, así que hay que apoyar todo lo que... Muy interesante esa propuesta, está bastante logrado, así que apostamos está todo por Sidewalk Games. Y de hecho Sidewalk Games tiene una página de Kickstarter donde, bueno, uno puede aportar para tratar de ayudar a que el programa, el juego siga. Y dentro de ese programa de diferentes aportes pueden hacer... hasta que los metan, no sé, les regalan una copia física del juego, les dan una estatua del tipo, los meten a ustedes dentro del juego, puede ser su nombre o una estatua que le hacen a ustedes. Es muy, muy, muy bueno. 15 y todo eso, sí, bastante interesante de Kickstarter eso. Bien, otras noticias que pasamos ahora al ámbito internacional es que se están empezando a hacer filtraciones ya desde antes del E3, o sea, ya estamos esperando todo. Ya empezamos con... Nosotros creíamos que este año ya no iban a llegar. No iban a filtrar, pero están llegando muchas cosas nosotros estamos acá como locos. Y más que nada se han filtrado todo porque una página que es muy conocida de un supermercado muy grande, es de la pared de Mart. El supermercado de pared, ahí está, claro, lo podemos decir. Sí. La pared del señor Mart. ¿Es la pared de Martin? No. La pared de Martin. Así que esta gran cadena, ha comentado en la lista de precios que sugirieron ahí en vía internet, y títulos muy grandes y muy esperados, como por ejemplo tenemos a un Gears of War 5, o sea, ya estamos hablando de algo que ni se ha nombrado anteriormente. Ni siquiera se sabía que estaba en desarrollo. Exactamente, un Forza Horizon 5. Nico, a ver, ¿tenés algo más para aportar? Tenemos Rage 2, tenemos un nuevo Splinter Cell, que eso quizás es un poco más esperado. Sí. Pero Rage 2, para nada, más que nada porque no fue un éxito comercial. Por algunos es odiado y por otros es alabado. Pero nadie esperaba un Rage 2, sobre todo por la cantidad de tiempo que llevó a desarrollar el original y por cómo le fue. Es como que una apuesta. Fue como mucho, como que en su momento fue, obviamente, era Cormac, era el que iba a hacer todo el engine y toda la bola, que es básicamente Quake y todo eso. Uh-huh, pesadito. Y demás. Le hicieron tanta promoción, y la verdad es que el primer día no vendió mucho. No. Y después no tuvo las alturas. Lo gracioso es que los mayores fans, los más acérrimos del juego, en realidad se sumaron muy mucho después cuando descubrieron el juego de casualidad. Dijeron, me gusta este juego. O sea, no estaban influenciados por las expectativas. Entonces, bueno, Rage 2, creo que lo más interesante de analizar en cómo va a impactar a los que ya conocemos el 1 y a los que vivimos ese suceso de quizás que no le fue tan bien en su momento. Es algo interesante. Creo que también teníamos, el Forza que me dijiste vos. Y a mí en la lista lo que más me llamó la atención fue Borderlands 3. Borderlands 3 es algo que se especulaba un montón. Igual, Borderlands 3 nosotros lo venimos, pero como escuchando desde que hicieron Tales of Borderlands. Sí, es lo mismo que Half-Life 3. Mira, yo te puedo tirar la predicción. Sabemos que va a salir tarde o temprano. La predicción de los próximos dos grandes lanzamientos de Gearbox, ahora que se ha pasado a ser distribuidora, que ya no tiene que depender ni de Ubisoft, ni de 2K para... Ni de comprar a Duke Nukem para tratar de sacar algo. Exacto, ni para hacer un Alien que das... Uh-huh. Colonial Marine, qué asco. Los tipos tienen ahora las dos apuestas que tienen, que han confirmado que están en desarrollo, obviamente Borderlands 3 y Brothers in Arms 4, que es otro juego súper de nicho que muchos esperamos, me incluyo porque soy un enfermo de la saga, que son las dos apuestas máximas de ellos y que, bueno, estamos esperando. Esperemos que también sea algo de Brothers in Arms. Exactamente. También han habido, por ejemplo, varios rumores sobre sagas viejas, rememorables, como son Spyro, Reignite, están volviendo a salir. También tenemos Medieval, que son dos. Van a salir lo gracioso es que creo que van a salir las trilogías de uno y los dos del otro. O sea, no va a salir un solo juego, sino que van a ser como Crash con Insane Trilogy, que salieron los tres directamente remasterizados. Y hablando de Crash, también ha surgido esta gran incertidumbre por parte de todos y que es un rumor muy grande. Un rumor bastante, bastante fuerte. Sí, bastante fuerte, de Xbox One, que quiere de Xbox, más que nada lo que es la parte de Microsoft, de juegos, que quiere comprar directamente todas estas nuevas IPs. Así que, por ejemplo, tenemos Crash, ya sabemos que ya va a salir para Xbox One. Sí. También tenemos que Nier y Nioh van a formar parte de la gran X, por decirlo así. Nier. trabajo. Bueno, así, ¿no? Que, y hay bueno, otros títulos muy interesantes que están ahí en barajas, por decirlo de una gran manera. Sí, se estaban dando muchas reuniones de la Gran X en Asia con esta cuestión de conseguir EPs exclusivos. Así que esperemos que... Igual eso tiene que ver, back. Creo yo que Xbox en el mercado asiático como que nunca pisó bien. Claro. Siempre apuntó más al oriental y bueno, justamente allá es donde le va bien a Sony, le va bien a Nintendo, pero no tanto hacia acá, entonces es como al revés. Claro, están buscando una expansión, una fortaleza en otro bando. Y se está barajando la posibilidad de crear, por ejemplo, hay dos creaciones, una que se que compre Sega y la otra es que se genere una división en Santa Mónica, justo compartiendo con Sony Santa Mónica. Así que el God of War va a salir con una X en la cara. Phil Spencer ahí va a salir bailando. Así que esto más que nada hemos rescatado de lo que han sido esta semana de grandes noticias, sí, y grandes barajas, por decirlo de una manera, y del ámbito nacional y local de acá de Mendoza. Se viene una tres pesadita, sin duda. Este lunes creo que está bueno agregarlo en noticias. Dale. Si no me equivoco, este lunes es la presentación internacional mundial de Call of Duty Black Ops 4. Para tener en cuenta. No sé bien a qué hora, ya de última si pueden tirarlo ustedes, pero esperemos. Este lunes se presenta mundialmente. ¿De qué va a ir? Esperemos que levante un poquito porque, por ejemplo, a mí Black Ops me gustó mucho el 1. El 2 fue como que, bueno, ya está, y después... No, el 3 yo lo olvidé, el 2 me encantó por una cuestión de la conexión que tiene con el 1. Hasta ese momento me parecía rescatable. El problema es con el 4 es que no se sabe si va a tener campaña. Muchos están diciendo que va a ser multiplayer solamente. Ya, habían dicho que campaña, cero. Entonces, eso es un bardo. Volvemos a 2016 cuando se presenta Infinity Warfare frente a un Battlefield. ¿Por qué volvemos a 2016? Porque es el mismo año en el que se va a presentar Battlefield 5. ¿Será Battle Royale? Seguro. No lo dudaría ni un poco. ¿Sabes cuándo pasa? Que el problema es que un Call of Duty sufre mucho más y parece que Activision se prepara para arruinarla más todavía. Van a lanzarse el mismo año con un Battlefield. O los locos el año pasado sacaron el de la Segunda Guerra Mundial, solito, tranqui, fue bien. Este año vienen a tirar un juego sin campaña frente a un Battlefield que se viene con todo. Y que se viene con campaña. Bueno, ya que estamos así como una importante tipo de opinión, ¿a vos te parece que el Call of Duty World War II, o sea, Segunda Guerra Mundial, tuvo éxito? Sí, hermano. Para mí sí, pero ¿sabes por qué? No por el contenido, no por el producto final, sino por la vuelta mítica de Call of Duty a sus raíces. No tiene absolutamente nada que ver con el producto final del juego. Yo jugué el multiplayer y terminé la campaña. Te puedo decir que está bastante bueno las primeras horas, pero después te das cuenta de que es lo mismo de siempre. Intentaron hacer una campaña, se esforzaron mucho en hacer un Call of Duty original. Tiene nuevas mecánicas, está muy bueno gráficamente, muy bueno físicamente, pero llega un momento en el que no han entendido de que han pasado 15 años y que queremos cosas nuevas, queremos un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial con cosas que se han ido agregando en los últimos 15 años, no el mismo Call of Duty en HD. Claro. Ese fue el problema. Y realmente vendió lo que tenía que vender, como todo Call of Duty. Si bien el multiplayer era bastante flaco, porque era flaco porque ya no tenías el ganchito ni el cohete intrapropulsor de Marte y toda la cuestión, pero vendió muy bien Call of Duty, fue un éxito. Y bueno, otra noticia que está bastante buena, si les sirve, dale, es que a partir de ahora, como Activision comparte con Blizzard, son parte de la misma compañía, Activision a partir de ahora va a lanzar todos sus juegos en el Battle.net, que sería el cliente que usa Blizzard para Overwatch, para Hearthstone, para World of Warcraft y para Destiny. Para Destiny 2. De ahí viene la decisión. Ahí, como Destiny ha sido el producto más exitoso que ha tenido Activision, lo tiraron justamente en Battle.net. Los tipos dijeron: listo, la gente se adaptó, vamos con todo lo que tengamos. Ahora, yo creo que justamente hay una cuestión que, bueno, que me imagino que Blizzard lo debe ver, obviamente lo debe haber pesado y demás. Ellos tienen como su idea siempre es tener un juego de alguna manera de cada género y no darle tanta manija. Si vos te fijás en Battle.net, podés jugar a StarCraft 1, a StarCraft 2, sí, pero no podés jugar a Warcraft 3. ¿Por qué? Porque eran dos productos que eran como del mismo género, que cambiaban, bueno, obviamente la mecánica y demás, pero de alguna manera el mismo género. Exacto. Si llegan a meter Destiny, en realidad es un MMORPG, de hecho es un juego de FPS, o sea, varía un poquito. Ahora, si meten a Call of Duty, va a competir directamente con Overwatch en la parte multiplayer. Sí. Entonces, sí. Es como que de alguna manera... Nico tiene una voz muy sensual, dice Mariano Vergas. Ay, te quiero, Mariano. Besito ahí a Ecuador. Visto, me gusta. Ya estamos con vos, Mariano. Igual pues, todos pueden seguir participando del sorteo. Estamos sorteando No Time to Explain. Tienen que comentarnos nomás qué cosa rara le ha pasado en los videojuegos acá en el streaming en vivo. Maranito. Lo leemos y me gusta que le pasen muchas cosas raras a la gente. Maranito es una cosa rara que le pasan cosas raras también. Así que saludos a Mariano. Te cuento una anécdota personal hablando antes de que cambiemos de tema del Battlefield 1 y lo que es Call of Duty World War 2. Sí. Me pasó que justo estaba en una tienda amiga. ¿Cuál es la tienda amiga? Estaba en una tienda amiga. ¿Tenés el señor Gerardo? Justo... ¿no? Sí, exactamente. No. Creo que no está hoy en día. Está Luquita solo. Así que... Hola, Luquita. Saludos. Vamos a ver enseguida, Luquita. Pasó lo siguiente. Justo estaba un chico. Dice, bueno, no se decidía ni por Battlefield 1 ni por Call of Duty World War. Entonces yo le digo, mira, depende de qué es lo que querés vos. Si querés una fluidez, querés algo que vas a tener para rato, le digo, elegiste un Battlefield 1. Si querés algo que tenga renombre, bueno, agarrá el Call of Duty, le digo. ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que hizo? Se fue por Call of Duty. Ojo con eso. No me sorprende que se haya ido por Call of Duty. A estas alturas del partido, esa comparación me parece igual de exacta. No está mal tu comparación, pero me parece igual de exacta que comparar FIFA y PES. Hace 10 años nosotros comparamos FIFA y PES, nadie conocía lo que era un FIFA. Nadie entendía lo que era un FIFA. Todos agarramos un FIFA y nos quedamos como... no sé, no me parece igual porque estamos acostumbrados al PES. Call of Duty y Battlefield son exactamente lo mismo. Y hoy en día, ¿quién agarra un PES? ¿Quién agarra un PES? Hoy en día, para agarrar un Battlefield, la mayoría de nosotros nos estamos mucho más cómodos con un Battlefield. ¿Qué pasa? Depende de la plataforma en la que la quería comprar el pibe, porque jugar un Battlefield en la consola... Call of Duty. ¿Por qué? Porque, primero, la comunidad de Battlefield y el multiplayer de Battlefield es muy crudo. Y es muy bravo en PC. Imagínate lo que es en consola es terrible. Aparte de eso, capaz que el pibe quería jugar una campaña. La campaña de Battlefield 1 está muy buena para un Battlefield. Pero sigue siendo como, bueno... Correrlo de costado, vamos a lo fuerte. En cambio se nota mucho que Call of Duty, si bien tiene una campaña que dura bastante poco, que fue decepcionante el final, de hecho... Está muy bien hecha y para un pibe, vamos a saber qué edad tenía, capaz, no sé cuántos tenía para vos. Tenía unos 12, 11. Listo, Call of Duty. Es muy obvio que se haya ido por Call of Duty. Pero sí, Call of Duty se lo está comiendo el renombre y es lo único que le está quedando. Sí, en eso tenés razón. Nombre. Después de lo que vaya a pasar ahora en noviembre, porque seguramente va a salir en noviembre, vamos a ver qué queda. Porque ya el renombre no está sirviendo de nada. Ya estamos todos en los últimos años calculando que el nombre Call of Duty es igual a perder plata. Cabe destacar una cosa que, por ejemplo, ya la comunidad gamer de... que eran en esas épocas, por ejemplo, ya estamos todos grandecitos, por decirlo de una manera. Y ahora la comunidad gamer ya está siendo como más madurita, por decirlo de una... A mí me parece que... Está aprendiendo. Todo, de alguna manera aprendemos, por ejemplo, ya no se comen el pay to win. Hay muchas... Las loot boxes ya. Los loot boxes están como medias pasadas. Bueno, Shadow War tuvo pérdida de las loot boxes, que en el momento fueron una locura, o sea, una loot box te la puedo aceptar en un juego completamente multiplayer, pero en juegos así. Y ya hablaremos en algún momento, chacho, así que de ese tema. Pero bueno, ahora tenemos que hacer un corte de video comercial y vamos, cumplimos y volvemos. ¿Te parece? Vos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Volvemos con esta música ominosa. Vamos a estar hablando de una leyenda urbana. Hay un par de leyendas urbanas en el mundo del gaming y creo que vamos a tratar de ver si podemos encaminar una de las más grandes que hubo. Se trata de Polybius. Para hablar un poquito de Polybius, mientras llegan los invitados y demás, vamos a hablar en realidad de la época. La época, esto fue en el 81. Era una época de boom de los arcades, donde... yo no iba porque yo no había nacido, pero toda la gente nosotros tampoco iba a hacerlo. Lo trataban al arcade como un nexo social. Vos ibas y compartías y decías, mirá qué loco lo que encontré, qué sé yo. Y dentro de todo esto se elaboró algo que fue una leyenda, que algunos dicen que tienen algunas pruebas y demás, trata de una máquina perdida. La leyenda dice que, bueno, que en Portland, en Estados Unidos, como una edición limitada salió un arcade que era común. Vos veías la máquina y era una máquina normal, parecía un Galaga normal. Lo que tenía era un aspecto extraño. Algunos lo describen como un juego de acción con elementos de puzzle abstracto, y una de las cosas muy importantes era que era muy adictivo a pesar de ser simple. A medida que, bueno, este arcade lo ponían, obviamente como la novedad, mucha gente iba. Nos saludamos a Deca, saludamos a Momia que se va de Cosas Rebeldes. Esta adicción que generaba se empezó a ver porque la gente terminaba de jugar y volvía a hacer la cola, ¿no? Entonces todo el tiempo había largas colas para jugar. La típica fichita al lado, ¿ves? Claro. Todo el tiempo dice la gente que, bueno, que cuando empezó a dar estas vueltas, empezaron a sentir mareos, ataques epilépticos, amnesia, cambio de comportamiento, terrores nocturnos. Todo esto llevó hasta que un momento aparecieron unos hombres de negro, se llevaron la máquina de todos los fichines que había. Esto fue un viernes, dicen, y nunca más se le vio. Ahí empezó la cuestión de qué es lo que tenía, qué sé yo. Justamente en esta época se empezó a comentar que era un proyecto de diferentes agencias de gobierno militar, no saben si el FBI, de la CIA, de dónde. Las máquinas estaban vigiladas, te registraban tus partidas, y de alguna manera veían y hacían seguimiento de las personas que lo jugaban. Cuando desaparecieron, no se encontraron hasta el día de la fecha ROMs, cabinas o placas auténticas. Pero hay gente que dice que lo tiene. Entonces uno empieza la búsqueda en YouTube, va a ver polivios, va a salir gameplay, van a salir de todo. De todo. Pero la mitad son historias de terror. Salvo hay una persona que se le ocurrió hacer como un buen periodista, en realidad. Tratar de hacer como un seguimiento de hasta dónde podemos seguir el resto de polivios. Empezó con el nombre, la fecha y el screenshot, que es lo único que existe y que está documentado en la red. Polivius, yo lo traje en la red del screenshot, pero no sé si lo vamos a... Obviamente es muy difícil escribírselos por radio. Por radio. Pero en realidad tiene como una letra, no sé, una letra gordita. A ver si lo hablo. ¡Ay, qué lindo! Una letra gordita, bastante simple. Sí, una clásica letra de los... Sí, una letra, no sé, o viste cuando la hacías en la escuela, así, muy ochentosa. Eso es lo único que se tiene. Polivius dice la fecha, dice la empresa y los créditos, nada más. Es todo lo que hay. Obviamente todo esto empezó a generar quién era Polibius, por qué, qué sé yo. Uno pone Polibius y sale que hay un historiador griego que se llama Polibius, que venía de una megalópolis que se llamaba Arcadia. No sé si... Apa. Curioso. Por ahí es para complicar la búsqueda en internet. O sea, por ahí el nombre lo eligieron a propósito, ¿entendés? Justamente porque Polibius llevó como el surgimiento de Roma, él lo detalló como un historiador. Entonces la gente que quiere hacer este trabajo no llega. Iba a caer ahí. Claro. Luego también tenemos como una definición de Polibius. Existe el cuadrado de Polibius, que es una cuadrícula donde las letras están reemplazadas por números. Y de hecho tienen una combinación, es un cuadro doble entrada, no es muy difícil en realidad, lo pueden buscar. Y una de las definiciones que a mí más me gustó, en realidad tiene mucho que ver con este como doble sentido que le quiere dar, es que si uno separa la palabra en griego, ¿no? Tenemos que poli es muchos y bios es vida, muchas vidas. O sea, un arcade, ¿no? Hermoso. Un arcade, qué lindo. Muchas vidas para tomar, así. Bueno, justamente después tenemos un poco de hablar de la empresa se llama Sinslotion. Dicen que es una palabra alemana, o cuasi alemana, porque en realidad no existe, sino que es una unión de dos acrónimos distintos. Sines, que es sentido, y Lotion, que es borrar. Entonces es como que borra los sentidos. Borra los sentidos. Te deja sin sentidos. No hay otros juegos registrados con esta empresa, no hay registros corporativos, no existió esta empresa, o sea, no hay nada. E incluso, justamente por lo que se lo acabo de decir, si ustedes lo ponen en Google Translator, le va a decir esto. Qué raro que no es Argentina, empresa fantasma. Sentido, claro. La banguita, lo va. Justamente por ahí, da mucho a entender en realidad que por ahí el que escribió este nombre, que lo hizo en alemán, lo hizo a propósito para que, a ver, como para darle como una cuestión así muy ominosa, digamos, de de que vos tengas que buscar el nombre, qué quiere decir, pero existe una palabra en alemán para decir esto y no se llama Sinnesluchen. O sea, claro. Luego en internet van a ver varias imágenes de juegos vectoriales que surgieron a partir del 2008. No hay pruebas de que estas imágenes sean de verdad. Es más, hay varios que son salen de Tempest, que es otro juego que tiene gráficos vectoriales, que sí existió en los arcades. Tampoco van a ver que no hay prueba en video. Hay muchos videos en YouTube que son todas interpretaciones hechas por los fans. Una de las más, bueno, por lo menos que a mí me gustó más, fue la de Angry Video Game Nerd, que es genial cómo toma elementos de la leyenda y lo hace ser como si fuera una película de terror. Véanlo si pueden, porque es muy, muy bueno. Pero luego tenemos que en abril de 2004, en una página que se llama Good Deal Games, había un juego que cuando lo querías abrir, o sea, decía que era Polybius, obviamente vos lo bajabas, era un archivo que pesaba cerca de 200 megas, cuando lo querías abrir salió una advertencia que decía todo esto problema que te puede causar mareo, amnesia, epilepsia, yo creo que si veo sí, eso... Sí, no dan ganas de jugarlo, pero bueno. No, mentira, no le doy bola, no le doy bola, completamente y sigo. Bueno. Es como todo lo que viene ahora, ¿viste? ¿Qué pasa? Vos le dabas ok a esa ventana, te aparecía el logo este de Polybius, con flashes, sonidos así medio locos, y no paraba de flashear, y más, todo esto iba acelerándose hasta que vos tocabas una tecla. Cuando tocabas la tecla, salía un error fatal y te decía que era April's Fool. O sea, era una joda del Día de los Inocentes para Estados Unidos. El ejecutable, y esto yo creo que ahí es como que la gente siempre lo lleva más allá, ¿viste? Agarraron y analizaron el ejecutable con un editor hexadecimal. Vieron que tenían cerca de 20 kilobytes de datos, después tenían todas líneas en blanco y terminaban el final diciendo April's Fool. O sea que obviamente era una joda. Esta es una de las imágenes que más van a ver en internet cuando ponen Polybius descargar. Es uno de los juegos, lo bajé. ¿Y también te dijeron eso? Sí, obviamente. luego tenemos, en realidad, hay otro ejemplo que por ahí lo han tomado para hacer unos gameplays, entre paréntesis, que es, lo pueden bajar de Sinnesluchen.com. Obviamente es una, no existe la empresa. ellos mismos dicen que es fanmade, te ponen una advertencia y te mandan el logo exactamente igual. Luego vos tenés después un juego muy interesante que es un juego vectorial muy parecido a Tempest, con formas geométricas, pero que cada 2x3 vos estás jugando, tiene muchos tiros, a ver, muchas cosas que pasan a la vez. Es como que tiene un frame donde pasa algo, o sea, te hace un flash de algo y se ve una palabra que no alcanzas a leer. Vos lo seguís jugando y cada vez estas imágenes van más rápido, o sea, realmente te puede generar epilepsia, sensible. Y cada vez se pone más flashero, hasta que llega a un punto que realmente el juego es imposible de jugarlo y bueno, ya está. En el mismo manual, digamos, del juego, te dicen que si vos podés el código de Polybius, que es el del cuadrado de Polybius, te deja entrar a unas opciones del juego. Estas opciones del juego dicen apagar mensajes subliminales, los colores sugestivos, apagar generador de amnesia, lo creo, bastante bueno. Decís, ah, y demás. También hay documentado sobre este juego gente que con Dark Basic lo pudo abrir y pudo ver estas imágenes que les comenté que salían antes, y es como que lo que han tratado de hacer es un juego fanmade, ¿no? Es como tratar de meter todas estas imágenes de mensajes subliminales que dicen palabras como consume, obedece, sométete, etc. Oh, bastante, o sea, turbio. Claro. Y además de sonidos que te invitan a jugar, se escucha una risa, te dicen, ¿por qué no jugás una más? Cosas así, en suspiro, que está pasado a muy alta velocidad, claro. Y vos no lo entendés. Es buenísima la idea, y la verdad que cuando vos agarrás y te ponés a jugar y lees todo esto, toda esta investigación, te da un poco de cagazo. Es como, por eso yo quería que estuviera el pelado de Super Cartucho. Claro. Para que te apapache. Claro, ay, qué lindo. Bueno, luego también se presentaron algunas versiones hechas también por fans para la Atari 2600, incluso hay una para móviles que creo que todavía la pueden encontrar. Uno de los más nuevos, que de hecho es parte de por qué a mí me surgió un poco la idea de hacer este informe, es que Jeff Minter es un desarrollador independiente, hizo uno para PlayStation VR. Se puede jugar si no tienen VR igual para la PlayStation 4, que está en el PS Store, sale creo que $5. Encima que ya vomitas teniendo los... No es cara, se llama, sí. Polybius. Que te explote la cabeza. Y realmente llama mucho la atención. Tiene como un homenaje en realidad. Todo el tiempo vos vas jugando y te mandan mensajes subliminales, pero los mensajes subliminales son una copa de té hace muy bien antes de dormir, toma, hidratate mucho. Viste, como que los mensajes subliminales van para otro lado. Pero es muy bueno, lo juegas re flashero y si pueden jugarlo ahora cuando vayamos a la gran parte, vamos a ver si lo podemos bajar. Luego, en esta investigación, en realidad, que estuve siguiendo, empezaron a aparecer diversas personas que dicen que programaron el juego. El primero, que creo que es el único que voy a llegar a decir antes del tema, es que apareció uno que dijo que era el programador del juego. Tiene el nombre PRG017, porque era el nombre que tenía en una red social. Y él decía que trabajaba por una división de Sega. Opa. ¿Para qué la va a comprar a Xbox? Fíjate. Diciendo que el juego tenía... Sega los contactó para hacer como una subsidiaria, ¿no? O sea, sin el nombre de ellos, con el objetivo de estimular distintas partes del cerebro humano. O sea, a ellos le habían dado el código y al lado un mapa de las diferentes zonas que querían estimular del cerebro, y ellos, supuestamente, tenían que tratar de ver cómo estimularlas para después venderlo, obviamente, venderlo al gobierno, a corporaciones. Dicen que, obviamente, el proyecto nunca llegó a nada, salvo por esto que apareció, y dicen que, bueno, que parte del código que usaron para esto lo utilizaron para el Sega CD, para tratar de sincronizar los dos núcleos que tenía el Sega Genesis con el Sega CD. Uh-huh. Esto es uno de los uno de los tantos que han dicho que han hecho algo de Polybius. Es mentira. Así que, bueno, en realidad vamos a hacer un cortecito para que no se asusten tanto. Ya que estamos, vamos a ir con un tema de música. El día de les traje... Ah, mira, justamente. Les traje Cirice de Ghost. Se escucha en el Rock Band VR, juego que todavía no sale, pero que está presentado. Así que vamos. Can you hear the thunder? Mate. Y volvemos con el programa del día de la fecha, donde estábamos hablando de Polybius. Y con dos invitados acá, acompañándonos, que van a hablar en el próximo bloque. ¿Los presentamos? Por favor. El primero que vamos a presentar ya es de la casa, ya ha venido como 500.000 veces acá al estudio, así que... Y va a seguir viniendo porque ya se comprometió. Lo presentamos, Tommy Sapino. ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches, espero que la estén pasando bomba. Bueno, nosotros también, estamos acá bomba, tomando algo por lo menos. Y otra invitada que es una fémina, es una chica, una señorita, por decirlo acá, que es la encargada de todo lo que es la gráfica de Mendoza Game. La presentamos a ella. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Bueno, muy bienvenida. Vinimos acá a hablar un poco de las leyendas urbanas, ya estuvimos compartiendo un poco, vamos a seguir compartiendo en el próximo bloque. Pero vamos a terminar un poquito con el tema de Polybius porque nos quedan 8 minutos y me van a echar. Nos echan. Era muy largo el tema entonces. Era bastante. Da para mucho, porque como es todo cuestiones raras que aparecen por internet, viste, uno saca un montón de cosas. Nos quedamos hablando, bueno, de los programadores que habían dicho que eran creadores justamente de Polybius. En el 2006 salió una persona con el nombre Steve Roach por Reddit, diciendo que él lo había contratado una empresa que estaba radicada en República Checa, y detalla cómo inició. Dice que una empresa sudamericana, o sea, ya nos estamos yendo como recontra al carajo, claro. Una empresa sudamericana creó un nuevo abordaje sobre los gráficos de los videojuegos. Entonces, dijeron, bueno, vamos a intentar con estas cuestiones tipo vectoriales, a ver qué onda. Entonces empezaron a probarlo con sujetos, y estos mismos sujetos sufrieron mareos y demás. De repente aparecieron los hombres de negro y se llevaron todo. Ahí, Men in Black. Claro, el wow. Tipo, él no detalla si eso se lo llevaron para ponerlas en las arcades y probarlas, o se las llevaron para desmantelarlas. O sea, nunca dice nada. Luego, bueno, hay varias cosas. De hecho, hay capítulos que aparecen. Polybius aparece mencionado en los Simpsons. Los Simpsons, sí. Como siempre, como aparecen todo. Los Goldbergs, aparecen en un montón de. Hora de Aventura. Hora de la Aventura. Pero la Hora de la Aventura era como muy específico, o sea, claro. Está re bueno que apareciera. En Randall's Tale también aparece. Este, otra de las cosas que también me llamó un poco la atención era que todo esto se generó como en una red que era la empezó a generar un site que se llamaba CoinOp, que eran todos coleccionistas de arcades. Este, y lo más gracioso es que la persona que empezó con esto, este Steve Roger, como que también empezó a generar otro mito urbano muy parecido en el 94 con algo que se llamaba Enigma Pulius, que era algo que estaba relacionado con Pink Floyd. Él empezó a decir en las redes que en el tema de Enigma Pulius había mensajes subliminales y demás, y que qué sé yo. Este, bastante raro porque tiene mucho que ver. Luego también tiene que ver que la popularidad de los expedientes X en esa época era como muy grande, entonces toda la gente estaba con una paranoia de que el gobierno siempre te quería controlar. Este, también empezaron a salir... Lo sigue viendo, tío. Claro, y además esto coincide en la época con el surgimiento de Internet, este, y de diferentes jodas o memes, o no, eran proto-memes básicamente. Por ejemplo, se les ocurrió inventar el pulpo de los árboles. Ah, bueno. Hicieron una página que hablaba sobre un pulpo que existía, que vivía en los árboles, y una investigación científica, obviamente la gente lo creyó. Luego salieron a desmentir, no existe un pulpo que vive en los árboles. Este, pues alguno le quedó la duda. Pero bueno. Señora, no existe el pulpo. También surgieron otros mitos relacionados con videojuegos, que de hecho estábamos hablando más temprano, que es... El Luna Pálida. Sobre, bueno, tengo Doom, The Last Night Fighter, e incluso uno que probablemente vayamos a hablar en algún momento, porque a mí me gusta mucho, que es uno relacionado con la leyenda de Zelda, Majora's Mask. Eso te iba a decir. Este, todo esto tiene que ver. Todo sí. Se da en la misma época donde se popularizó lo de Polybius. Este, también estaba esa idea de que el FBI monitoreaba a todos, porque si ustedes se acuerdan alguna vez, si jugaron a un arcade de esos tipos beat'em up de la época, como por ejemplo el de los Simpsons o el de X-Men, salía un cartelito que decía Winners don't use drugs, con el logo del FBI. Esto era como una campaña que había hecho en realidad todo el gobierno para llegar a los jóvenes y tratar de que no se droguen. Entonces decían, claro, si los chavales ponen esto, ¿tienen alguna manera de controlarlos y de vernos? Es como medio raro. Y además empezó también la publicación del programa de MK Ultra, que era el programa que le habían dado psicofármacos y control mental a los soldados, que obviamente lo mantenieron en la época de Vietnam, pero en esta época también lo publicaron. O sea que, de alguna manera, por todos lados vos te decían, ¿era un problema del gobierno? Sí. Sí, también estaba Monarca, incluyendo. Y hay otra cosa re fundamental que todavía se sigue manifestando, vamos a hacer un paréntesis, que es el tema de las vacunas también. Muy bien. Acá tenemos al señor médico, doctor. Justamente. Es un problema el tema de las vacunas. O sea, si tienen que vacunarse, vacúnense, no van a generar el autismo ni no todas esas cosas. Y hay paper todo que desmienten todo eso. Y es fundamental. Si no, me gusta vamos a hacer que resurjan nuevas enfermedades. Dime con mate saludable. Education. Este, bueno, también hay un par de casos documentados de verdad. Por ejemplo, hay un caso en el 81 que un chico de Portland sintió problemas estomacales luego de después de 28 horas de tratar de tener el récord en asteroides. Ah, bueno. Obviamente se comprobó que esto se debió a la falta de sueño mezclado con cafeína y azúcar, o sea... Absolutamente nada que ver con el juego. Luego en el 82, un pibe de Illinois dice que estaba jugando Berserker cuando falleció. Berserk es otro de los temas que es polémico, que dicen que es el antecesor de lo que es Polybius. Bien. Que es como si fuera un humanoide que tiene que ir matando otro humanoide más de colores, de distintos colores, y que te va persiguiendo como si fuera una bola atrás y que tenés que ir escapándote. También dice que tiene toda la misma métrica de mensaje subliminal, causa epilepsia, y bueno. Bueno, este chico en realidad falleció, al día de hoy sabemos que esto tenía en realidad un caso de lo que hoy se denomina muerte súbita, porque tenía una afección cardíaca que estaba agravada por el estrés de jugar el fucking juego, entonces obviamente le echaron la culpa al arcade y bueno, todo esto que acaba de decir Gustavo. Este, existen juegos que sí provocan epilepsia, sobre todo si uno es sensible, sobre todo con el desconocimiento y en el énfasis que había en los arcades de la época, de muchos flashes, el cuarto oscuro, mucho tiempo en lo mismo, algo de humo. Este, por ejemplo, el Astro Fighter. El Astro Fighter era un juego de 1981 que en muchos lugares lo prohibieron, y de hecho acá en Mendoza lo prohibieron. Sí. Yo lo recuerdo, la que estaba enfrente del Pampernick. Este, wow. ¿Viste, papá? Por algo lo estamos haciendo. Bueno, hoy por hoy hay muchas advertencias sobre este tipo y se pueden ver en cualquier juego, sobre todo en los que tienen acción. Ven que dice el juego, este juego puede causar epilepsia, cada 30 minutos traten de descansar y demás. De hecho, hay mucha joda últimamente con el tema de eso, este juego puede causar epilepsia. Si no me equivoco, en Blood Dragon de Far Cry, obviamente, había un memazo así que tenía que ver exactamente con eso. Y en varios juegos se jode mucho con el tema en Far Cry 4. Hay parte que, por ejemplo, estás jugando el Far Cry 4 y hay un momento que el tipo le inyectan como si fuera droga, ¿sí? Y entonces el tipo empieza a alucinar y empieza a moverse de toda la pantalla, empieza a salir destellos de colores, bueno. Es como... Bueno, Ubisoft por lo general en todos los juegos te dice... Bueno, el 5 con el gozo, el 5 con el bless de Far Cry 5, que en todo momento se pone todo re psicodélico cuando te acercas a una plantita. Es algo que pasa en un 94% de la experiencia. Tiene algo con las plantitas, Ubisoft. Sí, tiene mucho Ubisoft, problema. Deja las plantitas. Sí, basta de plantarse. Bueno, justamente todo este mito, yo creo que siempre, desde la humanidad, siempre se vio a la medusa, al basilisco, la llamada. Todo tenía algo que ver con mirar una pantalla mucho tiempo que algo te podía producir, ¿no es cierto? De hecho, de ahí se agregaron, ya en esta época, ¿no? Mucho más de ahora, las leyendas urbanas del Slenderman, Five Nights at Freddy, que en realidad toma mucho de estas cosas que están sucediendo. Y en su momento también tenía que ver con que un pibe en un arcade, mirando que un técnico pudiera acceder al menú del sistema en los arcades, probablemente como que el técnico llegó al menú del sistema para ponerle, bueno, menos vida o más vida al arcade, y entonces los flacos deben haber pensado, no, se ponen a hacer cosas re locas, como claro, poner máquinas psicodélicas y demás. De hecho, hay otra teoría, que esta es la última que yo tengo que entregar, que dicen que realmente el juego existió, que fue realizado, como muchos otros juegos, por la Alemania del Este. Cuando cayó el muro, dice que lo retiraron. Retiraron un montón de juegos. De hecho, había copias de Sky, de 1989, de muchos que muchos que fueron incluso muchos arcades fueron destruidos, y de hecho es incomprobable. Así es que es bastante contradictoria esa teoría, de hecho, porque no importa, pero no tiene ni pie ni cabeza que exista en solo comunista una cosa, incluyendo, si vamos a retomamos aquel ejemplo más clásico, Tetris tuvo un montón de despelote justamente salir para salir y no tiene nada de y hay cuestiones de espionaje. El tipo de Tetris tenía que laburar con espionaje para sacar el juego del país, del territorio soviético. Entonces que hay un polivio es como muy te das cuenta la manoseada que tiene una leyenda urbana. Una leyenda urbana que cualquiera absurda. Puede decir lo que se le canta. Por ejemplo, Tommy acaba de inventar una y nadie le dice nada. Lo de la empresa sudamericana. Yo creo que ni con un dedo de una mano podemos contar cuántas empresas sudamericanas de videojuegos había en los 80. No existían, no hay chance. Los flacos. Así que bueno, esto es un poco para que lo piensen, para que charlemos un poco de estas leyendas urbanas que están buenas en realidad, porque te hacen pensar un poquito. Sí. ¿O qué recomendarían? ¿Qué otra leyenda quieren que investiguemos? Por supuesto. Sabemos muchas, algunas. Por está menos. Todo abierto y va a seguir todo muy abierto, porque en el próximo bloque tenemos a Fogón Finchinero con los invitados y vamos y a nos van a contar sus miedos con la pregunta que tenemos el día de la fecha. Así que, ¡vamos, chacho! Vamos al corte comercial y volvemos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Seguimos con el bloque de acá que tenemos con los invitados de Gamer con Mate. Vamos a recordar la pregunta que tenemos, Chacho. Muy bien, estamos tratando de regalar, si la gente lo quiere, en realidad un jueguito que nos dio Nicolás Dimop. Se llama No Time to Explain. Para todo aquello que quieran participar, tienen que comentarlos en el chat. Algo raro que les haya pasado jugando un videojuego. No necesariamente tiene que ser algo que haya en el videojuego, sino algo que les haya pasado. Preguntémosle acá a los chicos, a ver qué... Algo raro que te haya pasado en un videojuego, Tommy. Bueno, lo primero que se me viene a la mente, que es lo que estuvimos hablando recién, yo recién adquirí una tarjeta gráfica, una 6850, vamos a decir, Y estaba jugando justo Batman Arkham Asylum. Y Batman. Batman. Daikiri, Batman. No. Y fue uno de los juegos récord. Lo terminé todo completito al 70 y pico%. O sea, con el final. O sea, no con los coleccionables en 2 días. O sea, le metí muy feo. Y en una parte, cuando estás avanzando, como que se pone toda la pantalla rosada, verde. Yo pensé que se me había muerto la placa por haberle metido tanta furia. Y cuando empieza a cambiar el juego, empecé como a flashear y decir, ¿qué acaba de pasar? O sea, se me está cambiando todo. Pero no creo que sea el juego, porque es como el principio. ¿La compraste usada, la placa? Sí. Eso es lo que más te da cosa. Claro. Eso es lo que te da más cosa. Por eso tenés garantía, chavos. Claro, entonces, en un momento dije, pero estaré despierto. Capaz que me desmayé de la... Y después me di cuenta que no, que en realidad era algo que pasa en el juego, que no voy a adelantar, no voy a spoilear, pero... La verdad que me sorprendió muchísimo haber visto eso. Igual ya es viejo, pensé así que ya, sí. Ya casi ya saben todo. Sí, así sí. Que es como cuando ves una película, ¿viste? Que Infinity Avengers, ¿viste? Nada, pa. Pasaron 2 semanas y todo empezó con los spoilers, ¿viste? Ya no le importó nada. Ya no importó nada a nadie, así que... Bueno, vamos con el tema de... Ah, ¿crees que seguís preguntando vos? Sí, ya que tenés. Uf, complicado. Lo más que me acuerdo, algo parecido a lo que contó Tommy, es con Undertale, el juego indie. Hay una parte donde el juego crashea todo y es como... ¿Qué pasó acá? Me acuerdo, llegué, reinicié la PC, todo paniqueado, abrí el juego y no estaba el archivo guardado. Y dije, ¿qué pasó? Perdí todo. Aparte es como llegando al final del juego. Después me di cuenta que es así la... Que así debería ser la... A mí también me pasó lo mismo. Dije, máquinas, miércoles, siempre puteando las pobres máquinas. Pobre. No, es que nunca pensás que... Ahora que lo dicen y parte de, para que la gente también pueda comentar. Por ejemplo, me pasó algo que no es completamente relacionado a videojuegos, sino que yo estaba jugando Resident Evil 7. Y en un momento, bueno, es un momento como que abrís una puerta y aparece un bicho. En el momento que aparece el bicho, creo que me mata, no sé cómo fue la cuestión, y digo, bueno, tengo que reiniciar, vuelvo al punto de control. Cuando vuelvo al punto de control, digo, bueno, yo sé que viene el bicho. Perfecto, entonces lo que voy a hacer es abrir la puerta, tirarme para atrás y irlo llevando a la otra puerta. Cuando me acerco, toco abrir la puerta, me tocan la puerta. Fue Dios. Como... ¿Qué carajo? bueno, obviamente era alguien que quería venir a hablar conmigo, pero no, era la pizza, no me acuerdo. Era un monstruo. Sí, era la pizza. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar porque los chicos vinieron acá para comentar su experiencia de la Mendoza Gamer 2.0. Coméntete. Bueno, a ver, ¿de qué podemos arrancar? La verdad que yo tenía X expectativas y la verdad que se fueron muy por las nubes. Es increíble. Él es el organizador. Claro, pero yo voy a tratar de ser lo más neutro posible. Y la verdad que me voy a guiar también en base a los comentarios de la gente y creo que el 90% de la gente que fue se fue satisfecha del evento realmente. Que antes siempre habían opiniones divididas, pero ahora la gran mayoría se fue muy feliz del evento. Había muchísimo espacio esta vez y pudimos darnos el lujo de hacer varias cosas que no pudimos hacer otras veces justamente por la limitación de espacio. Bueno, Nico está acá que puede opinar. Qué lindo, el tipo se saca selfie. Es la cultura 2.0. Lo atraparon justo. Claro. Pasa que Tommy es muy conocido, entonces para sacar una selfie. No, yo quiero hacer. Me encanta porque Tommy cada vez que me va a hablar se para, ¿viste? Como... Sí, sí, dile como el problema de ser petizo, no sé por qué. No sé. Bueno, sobre el evento. Eso estamos hablando. Sí. Se despertó, Bueno, primero que nada, me pareció muy bueno, se nota muchísimo el cambio del entorno, del lugar donde se desarrolla el evento, es algo a tener muy en cuenta. Las instalaciones del E-Park dieron paso a un evento de otro calibre visible. Uno cuando llega, lo primero que le llama la atención, siendo ajeno a un tipo de evento como este, es que justamente tópicos de eventos como este lleguen a lugares tan grandes. Eso me parece un gran logro, me parece algo para notar, ya que muchas veces, qué sé yo, vamos a lugares muy, muy recurridos y no estamos acostumbrados a tocar un Le Parc, que es algo muy copado y muy grande. Me pareció muy bueno eso, muy bueno ese detalle, me pareció muy bueno la cantidad de stand, la calidad de stand que habían era excelente. Desde, bueno, un montón de tiendas que no tenemos por qué nombrarlas, hasta comunidades que también estaban ahí ofreciendo apoyo. Todos al unísono daban una experiencia muy copada para el que asistía. Tenías para hacer de todo, así que eso me pareció muy copado. Cayeron unos cosplayers terribles también, cayeron unos tipos de haciendo cosplay de bueno, si me podés decir vos quizás tengas una lista más completa de los cosplays interesantes. Sí, bueno, cayeron un montón, como vos decís, y... No, sí, fue una experiencia, para nosotros no creíamos que iban a caer una gran magnitud de cosplayers. y la verdad que fue bastante lindo, porque el simple hecho de ver tanta gente que está, digamos, centralizada en los videojuegos y que se desvivan por el videojuego y por el cosplay, es algo hermoso. Sí, la verdad que muy muy buena calidad de cosplayers, habían Bomberman, había, bueno, los de Alien Depredador, eran, cayeron los tipos y empezaron todos a perseguirlos por todos lados. Fue excelente. Son los eso. Que están ahora por el centro ahí, recorriendo todos los fotos. Yo justo iba pasando y los vi justo, pero justo en el medio, y creo que fue uno de los primeros en alguna foto. Directamente los vi y dije, chao, una foto. Y no paraban, no paraban, daban vuelta por todos lados. Bueno, también estaban los sorteos de una de las tiendas que estaban sorteando unas locuras. Vos decías, viejo, qué copado que estaba. ¿Se puede decir que estaba sorteando? No me acuerdo si era. Bueno, Tommy debe saber mejor, pero una amiga mía me la encontré y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué estás haciendo esta fila? Dice, no, estoy participando porque esta tienda está sorteando esto. Y me quedé como, wow, qué loco. Una de las, un gear de PC. Una de las cosas que yo creo que tiene que ver, bueno, con Eve, que vino la vez pasada, es que como que abrió mucho el espectro del cosplay y todo lo demás, por esto que dividieron los que estaban en armaduras y los que estaban con tela. Bueno, yo desde el punto de Jería te puedo dar como, puedo atestiguar el hecho de que si están hablando de la misma Eve. ¿Qué estás hablando de cosplay, vos? Un día me voy a cosplayar y no se van a dar cuenta que me estoy cosplayando. De caja te vas a disfrazar, yo no sé. Él sabe porque él te lo nombra a cosplayer. De la nombre. No lo quemes en vivo, chavo. ¿Y vos decís que la chica vino el programa pasado? Es como el Monfus. No, pará, que están haciendo. Estamos hablando con el Monfus. Mira qué jardín. Igual, perdón, ya me los confundo, los jardineros son todos iguales. No, sí. Hermano, no, me estás yendo. No. Esta noche vos no pasás. La cuestión es que, Eve, nosotros le hicimos una entrevista, se lo hiciste vos, Gonza, en la Mendoza sí. Gamer de marzo de 2016. Y ella recalcó que estaría muy bueno que justamente se tuvieran en cuenta más los cosplays de tela, porque en ese momento creyó que no se estaban teniendo tan en cuenta. Y bueno, se ha visto esta evolución anecdótica ahora de que han separado las dos categorías. Me parece algo muy bueno para remarcar que la visión de la chica, bueno, se haya implementado acá y, bueno, mucho más justo para los competidores. Sí, sí, eso es lo que siempre tendemos a hacer en Mendoza Gamer. Siempre que surge un problema tratamos de buscar, generalmente, en mi caso, al que sepa del tema y tratar de incorporarlo para que nos ayude con sus ideas por sí. Muchas veces se puede que haya tenido alguno que otro roce por algún malentendido, pero la tendencia mía siempre ha sido la misma. Hay que buscar qué problema hay. Si hay problema en tal, busco a quién es el que sabe y busco que esa persona me dé una mano como para poder solucionarlo. Por eso también es interesante, que algo que no se ve mucho en otras agrupaciones o en otras asociaciones, que es la incorporación de personal femenino. O sea, es un papel muy importante y muchas veces por cuestiones machistas, por así decirlo, dicen, no, ¿para qué vamos a poner una chica? No vamos a poder decir la misma tontería en el grupo. Pero en realidad lo que aporta el lado femenino, no solo en la parte de diseño, solo en la parte de cosplay de por sí, pero en el espectro general del mundo de los videojuegos, tener una visión de ella es increíble cómo te amplía mucho el espectro y ves mucho más allá de lo que ves normalmente. Aprovechamos para mandarle un saludo a Noé y a Meli, que nos están escuchando de Jería, que son las dos cabezas de femeninas de Jería. Bueno, que también afirmo que es muy importante el rol de las mujeres dentro de... Bueno, de hecho, a mí me gustaría, ya que estamos, y yo creo que Julia nos está escuchando desde donde llega a estar, podríamos juntarlas a todas. Sería muy bueno. Las juntamos y a todas. Y que hagan un programa de ellas. Y que hagan un programa. Sí. Listo, yo me rasco una semana. Sí. Muy buena idea. Vamos a hacer Jimena también te invita. ¿Con CQC, compromiso asumido? Compromiso asumido. Así que Jimena está invitada, si querés formar parte de ese programa. Bueno, muy bien. Lo que podemos hacer es irnos a un tema musical y luego continuamos. Uh-huh. Continuamos un poquitito más. El tercer tema que tenemos para el día de la fecha, que yo creo que es el último como tema, es Blow Me Away de Breaking Benjamin. El tema lo pueden conseguir en Halo 2 y me lo pidió un amigo mío, Martín de la Mano Negra. Así que vamos con el tema. ¿Tiene Mano Negra? Sí. Mano Negra. They fall in line, one at a time, ready. y volvemos. ¿Querés que te pregunte? ¿Querés que te pregunte? ¿Te puedo preguntar, por ejemplo, algo raro que te haya pasado en un videojuego? ¿Algo raro que me ha pasado en un videojuego? Cuando estaba jugando a Dragon Ball Xenoverse, que de repente se me quedaba la plataforma y bajaba al infinito y más allá. O sea, básicamente lo rompiste. No, se rompía solo el juego, te digo, la verdad. Me daba cosas de sí. Y te cuento algo muy, muy gracioso. Monfu nos ha dejado hoy. No. ¿Where is Monfu? Yo creo que eso se escucha en la silla. Monfu nos dejó y nos dijo, chicos, tengo muchas cosas que hacer. Y resulta que, oh casualidad, Facebook, ¿viste? Es el chumbo. Facebook que te quema todo. ¿Sabes? Te quema todo. Estaba tomando un heladito. Es que no, lo que no tenemos en cuenta es que es una figura pública, Monfu. Monfu es una celebridad del ambiente. No se escapa nada. Es más, este programa existe básicamente porque es Monfu y él era el objetivo de todo esto. Nos juntábamos en la mesa a decirle cosas. Claro, obviamente. Al quien le podemos llegar a decir cosas es, bueno, Tommy, si quieres cerrar con la exposición de lo que fue la Mendoza Gamer 2.0 antes de que se sirva el líquido. Vital. La verdad que estoy satisfecho. Hubieron cosas que pasaron, que como un corte de luz que hubo después de que, prácticamente a pesar de que presentamos planogramas con electricidad y todo, se cayera, lo pudimos solucionar a tiempo, pero ese pequeño imprevisto de media hora nos atrasó muchísimos torneos, pero a pesar de eso se pudo retomar, y a pesar de que hubieron cosas, teníamos más cosas sobre la mesa para poner, pero queríamos ver cómo nos manejamos en este nuevo lugar, porque si metemos muchas cosas, lo más seguro que es como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces vamos a meter muchísimas cosas y al final no vamos a saber manejarlas. Y ante algo como este problema eléctrico, capaz que prácticamente no hubiésemos podido seguir con el evento adelante. Siendo que pasó esto a las 2 o 3 de la tarde, puede ser. Rogame, Jiménez. Bueno, por suerte Mauri, que pasó, le mando un saludo muy grande, se puso la camiseta y pudo sacar adelante la parte eléctrica. Así que hubieron cosas, hubieron detalles, cosas que arreglar, pero yo estoy seguro que para la 3.0, que tienen que estar atentos a las redes sociales. Esa me gusta. Que no me gusta tirar una próxima fecha, pero si más o menos ubican a Mendoza Gamer, ya van a saber cuándo. Cada más o menos. Cuánto se hace. ¿Algún evento? Tommy es misterioso. O Tommy después te chorea con la beta, la alfa, el DLC, el no DLC. Sé qué. Sí, no, igual estuvimos hablando de la DLC el otro día, nos reunimos con los chicos y dijimos que probablemente no haya más porque nos demanda muchísimo tiempo de cosas que podríamos poner a 3.0. Ahora, como el lugar es grande, no hace falta DLC hasta mucho, dentro de mucho tiempo, porque ya todo lo importante ya lo abarcamos ahí. Sí, la verdad que no es pasó en la 1.0 que nos quedamos con muchas cosas por limitaciones. No es que, yo creo que no es por decir que, por ejemplo, el lugar, esto antes lo hacían en la Municipalidad de Mendoza, y luego lo empezaron a hacer ahora en el parque. Uh-huh. La Municipalidad de Mendoza obviamente les dio el espacio, les dejaron crecer, o sea está muy agradecido en realidad, me imagino, con ellos. Sí, estoy súper agradecido con Juventudes de Ciudad de Mendoza y con la Municipalidad también, porque si no hubiesen sido ellos los primeros en decirnos, bueno chicos, probablemente no hubiese existido el evento de Mendoza Gamer y no hubiese crecido la comunidad de gamer mendocino al punto de ya ser más de 5.000 miembros. O sea, ellos fueron copartícipes del gran crecimiento que tuvimos. Y lo que te estoy diciendo no es que esté hablando mal de ellos, sino que estoy recontra agradecido por lo que hicieron, porque ellos fueron los primeros en decirnos sí. Y eso tiene un valor sentimental enorme para nosotros. A mí me interesa clase de Valentín también, cantando. Todavía no saludes a nadie. Sí. Lo tenés prohibido. No, mentira. Ellos son mis animales espirituales. No, mi animal espiritual. Me interesa el hecho de la mujer gamer en el evento, porque acá tenemos la chica invitada, Jimena, que también nos comentó de cuál fue su experiencia y cómo lo viviste vos siendo parte de lo que es ahora Mendoza Gamer, y más que nada esa experiencia, porque no hay muchas mujeres en este ambiente acá en Mendoza, y es que es como medio relegado. ¿Qué es lo que te parece vos en ese sentido? Y la verdad que la inclusión en el mundo del gamer en sí es bastante, habría que aceptarlo un poco más, porque bueno, hay como que hay una parte que acepta que la mujer sea gamer y hay otra parte que no. De por sí, hay muchas chicas que de por sí dicen, bueno, a ver, yo soy gamer, pero por ejemplo en los videos online, que dicen, bueno, pongo el mute, porque si yo soy chica y me escuchan la voz, me empiezan a decir un montón de cosas. Uh-huh. Y a veces eso está un poco, digamos... Sí, es medio machista, generalmente. Sí, generalmente sí. Bueno, pero es algo que yo creo que se ha dado en todos los ambientes. Sí, son muy babosos a veces. Que han generado, bueno, pero eso es. Claro, eso, porque si bien la mitad de los que te puteen es la mitad que te quieren levantar y bueno, pero cuánto, si, cuánto piropo a los yayos. Y bueno, pero si vos de alguna manera promedias todo eso, queda ahí. Está incluida. Listo. Sí. Bueno, es una manera, igual, a ver, más allá de esto, esto está cambiando, o sea, ya es como sí, que... Sí, de a poco va a cambiar. Como que de repente, el real, esto, el que te insulta, como el que te también te, se te tira como los yayos, también queda como un desubicado, que antes quizás no pasaba así. Y hoy en día se ha dado más respeto al tema de la mujer, aparte por el tema de streamear mucho, hay muchas mujeres que ahora se animan a streamear, bueno... A hacer distintas cosas, propagandas. Mucho ícono femenino en la industria. ¿Vos seguís algún ícono femenino? Yo no, porque no sigo streamers. Pero sí sigo desarrolladoras y varias youtubers que me parece muy buena la opinión que tienen para dar. Y muchas veces son más ávidas para dar una opinión que cualquier tipo. Que te gambeteó la pregunta sí. Venenosa sí, como sí, un sí. Campeón. Vos podés ser político, ¿sabes? Yo soy frontman. Nico 2054. Claro, Nico. Sí, no, ese signo igual te tira para. No, vamos a hacer una jarilla con claro, ahí está. La Mendoza jarilla. Ahí está. Hablando de eso, las jarillas dicen que ahora te crees crecer el pelo, así que. Y te hace, caer otras cosas. Vamos a intentar. Yo todavía no lo estoy usando. No he llegado al headquarter. Bueno, les quiero agradecer en realidad mucho por haber venido a participar y compartir y obviamente promocionar lo que es lo que va a hacer en este momento. Y otra cosa que quedó muy fuera del tintero es que una de las ganadoras de los torneos de Mendoza Gamer fue justamente una chica, ganadora del Jazz Dance, Luciana Riveros, que no pudo venir ahora porque estuvo medio complicado con un viaje a San Juan, pero es buenísimo el nivel que se ve en la Mendoza Gamer. De jugadores y que pueda aparecer una chica entre todo ese mar de cosas es buenísimo. Aparte, llevarse un trofeo en tu casa diciendo yo fui campeón en un evento de videojuegos habla muchísimo de lo bueno, de lo lindo que está creciendo Mendoza. Viejo, eso. Incluyendo eso, me hace acordar una anécdota de una chica que jugaba con Samus en los torneos de Super Smash. De Super Smash. Sí. Era una locura. Nosotros nos poníamos a ver, nos quedamos todos como. Quedó como la Samus. No sé cómo aparte, se llama la chica. Yo te digo la aposta. Yo que jugué Super Smash mucho tiempo con un par de amigos, Samus era un personaje que era un chiste. O sea, no, sí, para mí no hacía nada más que cargar el tirito y ese, la piba te lo hacía goma. No, era terrible. Todos le decíamos la Samus tiene la aposta, sí. Y es muy bueno también destacar eso. Bueno, muy lindo todo, muy lindo que hayan venido, muy lindo cómo sigue esto. Esto sigue con... El sorteo, enseguida. Sí, pero vamos a hacer un corte comercial primero. Y, bueno, dale, mejor el sorteo. Vamos al corte. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Se escucha parte de lo que vamos a estar escuchando en la próxima media hora. Se escucha parte de lo que estamos escuchando. Sí, me gusta ser repetitivo. lo que estamos escuchando es el OST de Black. Algún juego que algunos lo deben haber jugado en la Play 2. Juego overrated, así, pero bueno, mal. Es retrocompatible ahora con Xbox One. Así que está así. Sí. ¿No sabías? No. Te le tiré el dato, mira. Retrocompatible con la primera Xbox. Bueno, quiero primero. Bueno, ¿qué juegas? Estamos con un sorteo, estamos regalando No Time to Explain, un juego que no tiene tiempo para explicar. Lo sorteamos para todos los que nos estuvieron ayudando a armar el programa el día de la fecha, básicamente, diciéndonos, contándonos una anécdota de algo raro que les haya pasado en un videojuego. Son varias y son bastante largas. Voy a decir la del ganador. Vamos con un redoble. El ganador es Alan Boglioli. Boglioli nos compartió, dice que jugó una demo de Max Payne 1. Qué lindo juego. ¿Qué? De esas que venían escondidas en la carpeta dentro del CD de otros juegos, dentro de la carpeta crack. O sea, ¿viste? Sacó esa piratonga. Ya viene mal. Monfo se muere, si escuchas. Sí, no, pero lo bueno es que el juego que le acabamos de dar es original. O sea, no. Dice que jugó hasta donde la demo le dejaba, lo terminó. Lo volvió a empezar con trucos y cheats para atravesar paredes, no morir y eso. Más allá de lo pirateado, ya pirateó sí, más. Lo rompió, era como Neo, ¿ves? Entonces, en un edificio dice que luego de matar a todos, empezó a navegar el mapa y llegó a una habitación oculta debajo del piso, en donde todo lo que había era una mesa. arriba la foto de un tipo al lado de una vela, y si mal no recuerdo, algo referido a la brujería, no recuerdo qué. Era un easter egg, pero hace tiempo lo recordé, lo bulí y no lo encontré. Bomberito. Sí, básicamente. Bomberito. Después viene el bomberito y te hace muchas cositas en tu casa. Bueno, Alan Mogherini se ganó Nothing to Explain. Ya le sacamos la fotito, ya tenemos las cuestiones de rigor. Un saludo al hermano Iván Bolleri, que estuvo en el evento como TecnoSmart. La verdad que se portó re bien. Y la verdad que, volviendo al tema de los puntapiés, está bueno que, a pesar de que sea su primer evento, le sirva como para poder potenciar el canal excelente que tiene YouTube. Así que si pueden buscar TecnoSmart Art, búsquenlo, la verdad que está. ¿Ya lo invitaremos acá a algún programa? Sí. Pero por supuesto, si yo tengo ganas para invitar, ¿sabes cómo? Acá solo cobramos para entrar, nada más. Bueno, muchísimas gracias Tommy por venir, muchísimas gracias Jimena por venir, muchísimas gracias Nico por venir, muchas gracias Gonza por venir, muchas gracias Gustavo, porque tenés que venir, ¿viste? Como digo siempre, gracias a ustedes por la invitación, lo que siempre la pasó. Esta es la casa de todos. Bueno, gracias a Doris, que estaba en los controles operando todo el problema que hemos tenido. Muchísimas gracias, Doris. Seguimos sin internet igualmente. Pero sí, pero internet no es culpa de él, chamo. No, es culpa de la UTN. No sé cualquier cosa. Bueno, ¿alguien tiene saluditos? ¿Alguien que desea? Bueno, saludo a todos los chicos del staff y chicas del staff de Jarillo. No se olviden de seguir a Jarillo Geek en sus páginas, sus redes sociales. Obvio, con ese ojo de obvio. Os veo. Así que bueno, vamos a estar tirando muchas cosas copadas esta semana y vamos dejar a hablar de Gonzalo. Sí, síganos en Instagram, más que nada, que esta noche vamos a estar en Olegario tirando historias a más no poder, mostrando el evento a full. Vivo. Ahora lo cortamos. La historia que vean a partir de las 2 y media de la mañana, no las vean. O sea, pueden ocultarlas de la biografía. Por favor, claro. No. Va a haber unos lindos crossover, me parece. Esto va a ser Infinity War. Sí. Bueno, lo mismo que dijo el Nico, prácticamente casi igual, incluido lo de Instagram, pero con Mendoza Gamer. Déjalo hablar, señorita. Y el grupo Gamer Mendocinos, Mendoza Gamer, grupo oficial en Facebook. Y bueno, saludo a todos los chicos y chicas del staff, que la verdad que sin ellos no existiría Mendoza Gamer. ¿Algún y saludito? A todos nuestros seguidores. ¿Algún saludito? ¿Alguien para decir algo? ¿Vos qué dijiste a tu mamá? No, era un chiste. Bueno. Saludo a mi vieja, pero saludo a Mariano, que está de Ecuador escuchando. Siempre está en Ecuador, Está en Ecuador, el gordito, sí. Un saludo. Sí, me imagino. Es saludos. Parte de esta. Así que. Saludos, Jimmy. Nos están escuchando los espectadores. Nadie en especial, ¿no? Perfecto. Es ¿vos? mi familia, como siempre. ¿Vos, Gonza? Sí, a mi familia, pero no sé si me estarán viendo, pero bueno. A mis amigos, por ejemplo. Verte no creo que te vean el sorteo. Sí, verte no creo que te pueden ver a través de Facebook, en nuestro facebook.com/gamercombate. Saludos a Monfu, pasala bien, loco. Pasala bien antes de vernos esta noche. Y por favor, pasala muy bien porque tenés que volver a hacer los programas. Y cuídate. Principalmente cuídese. Es más, cuídense toda la audiencia. Esto es Gamer Combate. Nos vemos todos los sábados a las 19 por FM UTN 94.5. Muchas gracias. Chau. Thank you.